Que al cierre de Ustralaya, el impulso que dan los Bayancho Hanes a partir del caos no desarrolla una sucesión de mundos simultáneamente, sino consecutivamente. Quizá fuera mejor posponer la comprensión de la manera en que cada uno en sucesión emana de su predecesor como impacto del impulso original, hasta que yo esté capacitado para comprender el funcionamiento de toda la máquina, el ciclo de los mundos, después de que todas sus partes han llegado a la existencia. Como respuesta, 1. Correctamente concebido. Nada en la naturaleza surge a la existencia repentinamente, estando todo sujeto a la misma ley de evolución gradual. Una vez que hayas comprendido el proceso del Mahá, ciclo de una esfera, los habrás comprendido todos. Un hombre nace como otro hombre. Una raza evoluciona, se desarrolla y declina como toda y cada una de las razas. La naturaleza sigue la misma rutina desde la creación de un universo hasta la de un mosquito. Al estudiar la cosmogonía esotérica, mantén una visión espiritual sobre el proceso fisiológico del nacimiento humano. Procede de la causa al efecto, estableciendo a medida que avanzas analogías entre el nacimiento de un hombre y el de un mundo. En nuestra doctrina encontrarás necesario seguir el método sintético. Tendrás que abarcar el todo, es decir, unir el macrocosmos y el microcosmos, antes de que estés capacitado para estudiar las partes separadamente o analizarlas con provecho para tu comprensión. A ver, hasta aquí vamos a ver por qué varias cosas. El último renglón. La cosmología es la fisiología del universo espiritualizado, ya que solo hay una ley. Bien, entonces, si quieres nada más, lee otra vez lo último que estabas leyendo sobre el macrocosmos y el microcosmos. En nuestra doctrina encontrarás necesario seguir el método sintético. Tendrás que abarcar... ¿No me entiende lo que es este método sintético? No. Desde aquí lo que se nos dice, a ver. Tendrás que abarcar el todo, es decir, unir el macrocosmos y los microcosmos, ¿eso es? ¿Pero qué es el método sintético? ¿Cómo procede? No. No, se puede que iban para abajo. Yo tengo que entendido que de dos premisas saca una resultante, más o menos así. Dependiendo de las partes. Sí, de hecho el método sintético no se puede ver aisladamente. Yo lo conozco como método analítico sintético, porque primero separa todo en partes y después vuelve a sintetizar. Bueno, aquí precisamente lo que tenemos que entender es que aquí no se separa nada. Porque si no, entonces estamos usando el método científico, que nunca vas a llegar a nada. Entonces vas a estar estudiando los mosquitos rojos y los mosquitos verdes de 1911 y las patas si tenían color u otro color, y definitivamente no vas a llegar a nada. Entonces lo que está diciendo aquí el maestro es que primero hay que abarcar el todo, ¿sí? Y después del todo proceder hacia los detalles. El problema de la ciencia actual, ¿sí?, es que empieza en los detalles y nunca llega a hacer las síntesis, ¿sí? Y entonces empiezan a hacer pedazos nada más de cada una de las partes, ¿sí?, y luego no los pueden pegar, ¿sí? Ese es el problema de la ciencia actual, ¿sí? Entonces nosotros como estudiantes de teosofía vamos a usar los dos métodos, pero primero lo que está diciendo aquí el maestro es del macrocosmos, o sea, de lo general a lo particular, ¿sí? Y ya que entendamos lo general, entonces vamos a entender y estudiar pequeñas partes, ¿sí? Pero con nuestra civilización actual, pues vamos a tener la tendencia de hacer de estudiar las partes antes del todo, y eso es fatal, porque entonces nunca vamos a entender nada. Pero No sé si me explico. Sí. O sea, pero los dos métodos, la teosofía los enseña, ¿sí? Pero primero hay que empezar de arriba, o sea, lo general, pasar hasta los detalles, y entonces de los detalles nuevamente regresar a la unidad. A la unidad, ¿sí? Si quieres, por favor, Rafa, léelo otra vez esto porque sí, sí. En nuestra doctrina encontrarás necesario seguir el método sintético. Tendrás que abarcar el todo, es decir, unir el macrocosmos y el microcosmos, antes de que estés capacitado para estudiar las partes separadamente. Ahí está el problema, que muchas veces nosotros empezamos a estudiar las partes separadamente y a la mexicana nos hacemos bolas, ¿sí? Ya no sabemos ni por dónde vamos. Entonces, la teosofía, si queremos entender la teosofía, hay que entenderla primeramente lo general, globalmente. Y entonces sí ya empecé a ver los detalles, ¿sí? Ahora, también al principio hay algo también sobre la naturaleza. Si quieres, por favor, léelo otra vez, Rafa. Al principio. La respuesta, ¿verdad? Sí, la respuesta. Correctamente concebido. Nada en la naturaleza surge a la existencia repentinamente. Esto es un axioma muy importante. Porque nuestra civilización judía cristiana, ¿qué es lo que nos inculca? Hágase la luz y la luz se hizo. ¿Y cómo se hizo la luz? Pues quién sabe, es mágico, es un milagro, Dios lo hizo. Sí, eso la lógica metafísica se llama el principio de generación espontánea. No, pero eso no es la generación espontánea, porque nosotros sí creemos en la generación espontánea. No es esto. Aquí es que la ciencia y la teología te dicen, hágase la luz, y la luz se hizo. Eso es lo que nos enseñaron a todos. Sí. De la él es todopoderoso. Sí. ¿Y quién lo hizo? Dios. Dios creó el mundo en 7 días. Exactamente, Dios creó el mundo en 7 días, ¿sí? Y después descansó. Todo un momento, hay una terrible mentira. Fueron 6 y el 7º descansó. Bueno, sí. Bueno, yo no soy cristiano, o sea que perdóname. Ya están cambiando la Biblia. Yo no soy cristiano. Pero más o menos. Además, no se refiere a días físicos, sino a días cósmicos. Sí, bueno, ya también tiene otros significados. Pero lo que yo quiero enfatizar es esta idea de que hágase la luz y la luz se hizo, ¿y quién lo hizo? Dios. En cambio, nosotros tenemos que aprender, y eso está muy claramente, por ejemplo, si ustedes han leído la deidad del cosmos y el hombre, es una cosa que inculcó Jeffrey Farty. Yo la primera vez que leí ese libro, entendí muchas cosas que no había entendido, ¿sí? Porque realmente él también habla de esto, que nada se hizo de golpes y nada. O sea, la naturaleza va haciéndolo poco a poco, error y nuevamente, ¿sí? Ensayo y error. Entonces uno dice, no, pero ¿cómo que ensayo? Sí, la naturaleza tiene que pasar por ese ensayo y error, hasta que finalmente, o sea, nosotros ahorita tenemos unos cuerpos físicos, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros. Pero para que tuviéramos estos cuerpos físicos, la naturaleza tuve que pasar por ensayo y error, pero por muchas generaciones, ¿sí? Por miles de años, por millones de años. Ya la de razas, ¿no? Así es. Se podría decir que por eso es que tenemos ciertos órganos que no funcionan bien, como por ejemplo las amígdalas o algunos órganos que están por decir por demás o ya no tienen mucho uso. A lo mejor en una época sí y ahora no, pero... No tiene. Y no es que no tengamos uso. Lo que pasa es que la ciencia cierra muchas cosas. El organismo tiene lo que necesita para funcionar, pero no está a la vista de la ciencia. Porque de hecho, cuando se abre un cerebro y se corta en pedazos, no se ven los colores que tiene realmente el cerebro. Nada más se ve o blanco o gris, o eso es materia gris. Porque no se ve el color. Exacto. Pero el organismo está funcionando adecuadamente a lo que necesita. Tú dices las amígdalas. Y otro son las muelas del juicio, por ejemplo, que ya no se usa, pero siguen todavía. Pues quizás sean algunas cosas, pero reminiscencias de cuando teníamos unas mandíbulas más grandes. Puede ser, ¿sí? No, pero es general... eso, nuevamente es una teoría darwinista. No somos darwinistas. Nosotros tenemos las cosas que necesitamos. No vamos a desgarrar carne, nunca hemos tenido una dentadura para desgarrar mucho pues nunca la hemos tenido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca hemos desgarrado bestias y las hemos comido con todo impuesto. Como el león. No es cierto. Nada más que Darwin nos hizo que veníamos del mono y como hombres salvajes estábamos. No es cierto. La teosofía no enseñó eso. Tienes razón. Ahora sí. Por eso tienes razón. Bien, pero entonces, a ver. Incluso aquí, si terminamos de leer lo que sigue diciendo, dice: nada en la naturaleza surge a la existencia repentinamente. Claro. Estando sujeto a la misma ley de evolución gradual. A ver, nada más Vamos a escuchar al compañero. A mí me llama mucho la atención eso porque dice: nada de la naturaleza surge a la existencia repentinamente, estando sujeto a la misma ley de la evolución gradual. O sea, aquí está, subrayamos, estando sujeto a la misma ley de evolución gradual, o sea, la ley de evolución, o sea, no va hacia atrás, sino hacia adelante, ¿no? Y es gradual. Gradual. Y sigue diciendo, dice: una vez que hayas comprendido el proceso de majaciclo de una esfera, ¿qué estás hablando? Los habrás comprendido todos. Dice: un hombre nace como otro hombre, una raza evoluciona, se desarrolla y declina como toda y cada una de las razas. O sea, esta no, esta es el proceso mío. ¿Sí? Lo está explicando bastante bien. ¿Hasta qué grado? Como lo mencionas ahorita, queremos... Voy a poner un ejemplo que va con esto. Por ejemplo, los médicos taoístas chinos están muy apegados al Tao. O sea, Tao es la vía. Sí. Y entonces dice, cuando el hombre se desconecta de su, del cielo, es decir, de la energía del cielo, entonces se enferma. Entonces, la corriente energética que supuestamente ellos no manejan así, no está fluyendo, o hay un bloqueo, entonces se enferma la persona. Ajá, exactamente, el chi. Entonces ellos dan énfasis, dan mucho énfasis, al estar conectados bien hacia arriba, los, o sea, la luz celeste, ahí lo llaman la luz celeste, y la tierra. Entonces entra la energía fría, caliente y fría, y entonces fluye en el cuerpo. Sí. Pero, o sea, va de arriba hacia abajo. Exactamente. Entonces hace un flujo de energía fría, caliente, que les llaman la órbita microcósmica. Y entonces comienza a ver ese movimiento. Habiendo ese movimiento, dice: pues entonces los órganos reciben la energía, rejuvenecen, y entonces no hay enfermedad. Y entonces aquí se me imagina, porque estaba diciendo lo mismo. Macrocosmos, microcosmos, es decir, conectarte hacia arriba, hacia abajo, claro. Y entonces estás, entiendes bien el flujo. Y aparte hay que entender aquí que es la analogía, así como es arriba, hacia abajo, que es lo que está diciendo el maestro. Así es. ¿Sí? A ver, si quieres, Rafa, lee otra vez esto. Porque nada de la naturaleza surge a la existencia repentinamente, estando todo sujeto a la misma ley de función gradual. Una vez que hayas comprendido el proceso del majaciclo de una esfera, lo habrás comprendido todo. Un hombre nace como otro hombre, una raza evoluciona, se desarrolla y declina como toda y cada una de las razas. La naturaleza sigue la misma rutina desde la creación de un universo hasta la de un mosquito. Al estudiar la cosmogonía esotérica, mantén una visión espiritual sobre el proceso fisiológico del nacimiento humano. Esto también es importante, una visión espiritual. Sí. ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede decir por qué? Lee nada más esto otra vez, por favor. Mantén. La naturaleza sigue la misma rutina desde la creación de un universo hasta la de un mosquito. Al estudiar la cosmogonía esotérica, mantén una visión espiritual sobre el proceso fisiológico del nacimiento humano. Hasta ahí. ¿Qué es la cosmogonía para usted? Es el origen del cosmos. Exactamente, el origen del cosmos, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver esto con el nacimiento de un ser humano? Es el origen del microcosmos. Sí. Pero además, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Sí, cómo es arriba, es abajo. También, sí. Que se toma la misma importancia para un astro, por decir, que para un mosquito. Sí, pero además, ¿pero qué es lo que está diciendo aquí? Para poder entender. El método sintético. O sea, hay que ver desde arriba hacia abajo. Sí. O sea, lo más elevado es lo espiritual. Entonces, lo que pasa es que también está hablando de que el hombre, el nacimiento del hombre, es semejante y analógico al universo y a todo. Y habla también, aquí me hace pensar del concepto de unidad, que es lo que nunca debe de salirse. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y también que para poder entender al humano, al microcosmo, hay que entendernos como microcosmo, ¿no? Exacto. Y conocer, para conocer el macrocosmos, basta con conocer el microcosmos, o sea, el humano. Las leyes que se dan dentro de uno, son las mismas leyes del universo. Uh-huh. Perfecto. Aquí yo entiendo que respecto a mantener una visión espiritual, aquí es importante ver la constitución séptuple, ¿no? O sea, de una otra manera, del arco descendente, la mónada, la triada superior, la parte espiritual, esa chispa del rayo divino que somos, entonces viene en evolución, para evolucionar, ¿no? Entonces, si se mantiene si nos enfrascamos en el cuarto principio, que sería Kamamanas inferior, pues estamos viendo nada más la mente animal, ¿no? La parte humana, la parte animal del hombre, no estamos viendo desde el punto de vista espiritual. De y aquí, bueno, si vas a estudiar esto, estudias desde la parte espiritual, es decir, desde la monada, desde la triada superior, que viene evolucionando, se va materializando, tiene un cuerpo físico, pero también no queda ahí, o sea, tiene que desencarnar, tiene que pasar por ciertos procesos y entonces seguir. Me da gusto que hay varias visiones, ¿sí? De un solo aspecto, ¿sí? Lo cual quiere decir que estamos estudiando. También está relacionado con las etapas que pasamos en el vientre, ¿no? Me gustaría que el doctor hablara. Me gustaría que el doctor, y lo voy a echar por eso. Es que ya en una ocasión se explicó, con palabras muy leyes, la descripción de cómo es el nacimiento de un ser humano. En el aspecto fisiológico, tiene todo un proceso. Pero antes del aspecto fisiológico, que ya es el aspecto físico, hay un aspecto espiritual anterior. En el aspecto que estaba tocando, que escuché cuando llegué, yo estaba cuidando una plática porque se enferman los seres humanos, ¿no? Y es muy importante lo que planteaba Joel acerca del aspecto espiritual, ¿no? Que para vamos a entenderlo como descenso hasta donde está la materia, o sea, la constitución del. ¿Qué es lo que nos bloquea para que no se manifieste el espíritu y entonces se provoque una alteración en los cuerpos? Yo le llamo electromagnético, desde algún texto lo voy a plantear así, y el órgano electromagnético está funcionando como el órgano físico. Cuando se bloquea esa manifestación, ¿no? esa relación, no se presenta el problema, ya sea por aire, por frío, por lo que sea, ¿no? O sea, ¿quién bloquea eso? ¿No? Y lo que lo bloquea son los estados emocionales del ser humano. Entonces, tal parece, yo me lo imagino como una pantalla que está bloqueada. Entonces, ya sea desde el punto de vista de mis carencias como que tengo, ¿no? Mi falta de conocimiento, etc. Y todo un proceso que vengo arrastrando de un hogar de disarmonía está haciendo un bloqueo completo de esa comunicación. Y todavía aún más, ¿no? Esos sentimientos de odio, de rencor y todo eso están bloqueando completamente y por eso van a enfermar. Les ponía un ejemplo el otro día, ¿no? De si yo en un momento dado tengo un arranque de ira, ¿qué pasa en mi hígado? ¿No? Sí. Pues mi hígado inmediatamente se comprime. Y en ese comprende. Entonces hay una serie de procesos hormonales que van a actuar sobre todo nuestro organismo, todos los órganos, ¿no? Pero hay algo más muy interesante. En el momento que yo sufro un enojo o un susto, lo que sea, se comprime mi pericardio, lo que está rodeando a mi corazón. Y en el momento que se viene la compresión, se alteran todos los músculos y todas las relaciones de los huesos. Entonces, actualmente hay una terapia que es muy interesante porque empieza uno a trabajar en pericardio. En la imposición del pericardio hace entonces que se vaya haciendo diagnóstico qué se está alterando en los huesos. Y es impresionante cómo se mueven los huesos cuando hay un problema de eso. Ponen uno las manos, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces se siente cómo se están moviendo los huesos cuando se hace el diagnóstico de que un hueso está en desarmonía, y entonces se quitan los dolores articulares y todo. Actualmente esa técnica, según fue eso, sí. Y me estaba explicando, porque yo voy, igual ya me inscribió y ya así, pues, ahora yo dependo de lo que me manden mis hijos, ¿sabes? Entonces, está en eso, en México, bueno. Y va a venir una doctora que ella estudió en España y va a venir acá, está viniendo apenas aquí a Puebla. Entonces decía que, dice, mira papá, yo, bueno, somos muy lógicos, ¿no? Él es ingeniero, pues peor, mucha lógica. Dice, yo ponía las manos y no sentía nada. Entonces cuando dijo, dele la orden a su mente que tiene que sentir, yo dije, le doy la orden. Y en el momento dice que yo di la orden, sentí un movimiento. Si los músculos están, mi pierna está vertical y mis manos están atravesadas, ¿no? El movimiento lógico sería así, ¿no? Entonces empieza a sentir cómo se mueve, dice, y sentí esa vibración, cómo se movía la tibia y el peroné, ¿no? Y en ese momento empezó a corregir el problema de cervical. Ah, bueno, interesante, muy interesante. Oye, doctor, y no un enojo saca otro enojo. No, al revés. Y más en ti. Por eso es que no sé. Me ves calmado ahorita. No me ha perdonado. No. Bueno, sigamos con el tema. Oye, ya vamos a decirlo, ¿cierto? A José Antonio. José Ramón. Ramón, puede ser. Ramón. Dice que la sabiduría es como se va viviendo, ¿no? La sabiduría se va perdiendo. Y ahora, Jesucristo, yo creo que no era tan sabio, ¿no? Ese no sabía nada de comportación. ¿Y qué tiene que ver Jesucristo aquí con nosotros? Bueno, no, porque también se estudia eso, ¿no? No, pero vaya, son las dudas que uno tiene y por eso está uno aquí. Pero a ver, yo por eso. Yo te pregunto una cosa. ¿Tú sabes que Jesucristo es un mito? Sí. ¿Sí? Pregunta aquí el doctor. No, que el doctor, señor. A ver, ¿del doctor o de mí? Esto es una sabiduría que nos ha enseñado la teosofía, ¿sí? El primer libro que hizo Blavatsky, ahí lo dice, ¿sí? Sí, José Ramón, pero mira, por ejemplo, hay otros conferencistas que se basan mucho en la religión católica. Bueno, pero yo también tengo cantidad de conferencistas en todo el mundo, pero nosotros aquí estamos estudiando teosofía. Yo no sé cuáles son tus conferencistas. Tienes que estudiar teosofía. ¿Mío? Yo te recomendaría este nuevo libro que sacamos. A ver, tú aquí lo tienes, más enséñaselo. Este nuevo libro, ¿sí? La clave de la teosofía. ¿Y tú crees que yo voy a leer eso? Claro que sí. Claro que sí, usted. Claro que sí. Gracias por la porra. ¿A quién está dedicado ese libro? Se lo estudio yo. A mis alumnos, dice Blavatsky, a mis alumnos para que enseñen, para que aprendan y enseñen a su vez. ¿Sí? Entonces, y ahí podrías aprender muchísimas cosas. En la clave de la teosofía hace mucha referencia a la Biblia y a Jesús. Y al sermón de la montaña y todo eso. Claro que sí, pero desde ese punto de vista esotérico. Claro. Pero entonces el personaje, bueno, sí, ella dice que sí existió. El personaje de Jesús, que es Yesofa. Yesofa vivió 100 años, más de 100 años antes de la era cristiana, ¿sí? 100 años antes. Pero él vivió, no fue con sus padres ni nada de esto, ¿no? Él era un hijo que la mitad era judío y la mitad era de un romano, ¿sí? Porque su padre era romano. Por eso es que su apellido era Ben Pelira o Ben Pantera. Pantera era su padre. Y como los judíos pues tenían muchas dificultades y era un hijo medio raro para muchos, o sea, le podía incluso a su madre, y muy mal, sí, lapidarle y lo demás, sí. Entonces se lo dio a uno de sus tíos, ¿sí? Sí. Y ese tío lo educó, sí. Pero él no era Pero sí te remite mucho, por ejemplo, a de hecho, ahí en el glosario, ahí lo tienes, el glosario de la clave, ahí sí ya lo has leído, ¿no? Sí, pero te remite mucho a Mateo, o sea, hace mucha referencia a la Biblia. Claro. Es muy importante el Evangelio de Mateo, el verdadero. Así es, que casi no lo tenemos. Porque el que está escrito en la Biblia es una modificación de Jerónimo. Así es. Una invención de Jerónimo. Mira, este hombre sabe, ¿no? ¿Por qué lo tenemos acá? En realidad, fue una alteración, ¿no? Eso lo dice Blavatsky, ¿sí? Sí. Sí. La señora Barbara. ¿Entonces lo leíste? En 17. Sí, claro que sí. Ahí está. Solo una. Espérate. Aguantaría para. Digo, es una opinión personal. Porque así como a los tiempos, a lo mejor todavía hay algunas personas que tienen sus propias creencias. Y yo creo que uno de los objetivos de la teosofía es respetar todas las creencias. Porque, pues, si no, estaríamos en conflicto con medio mundo. Cada quien tiene su creencia. Lo que sí habría que explicar es que el concepto de Cristo es complicado manejarlo para nosotros los ojos, digo, no para muchos, para nosotros no, porque entendemos que hay tres tipos de Cristo: el Cristo místico, el histórico y el mítico. No, eso es una invención. ¿De dónde lo sacas? Eso está dependiendo a mí. No, esto no sé de dónde lo sacas, pero no. Nosotros nosotros buscamos la teosofía tal como nos fue enseñada, ¿sí? Todo lo demás, pues tú puedes creer todo lo que tú quieras, está bien. Cada uno de nosotros tiene cualquier creencia. Pero cuando estamos estudiando aquí, en esta logia, puede ser que sea una logia virtual, pero es una logia, ¿sí? En este caso, estudiamos a Blavatsky directamente. O a los maestros, que ahorita estamos estudiando a los maestros, ¿sí? Entonces, esto de que el Jesús, etcétera, nosotros sabemos que Jesús realmente no existió, y eso lo dice la teosofía. Ya si le metimos cosas de que místico y no sé qué, esas son invenciones. Si a alguien le facilita, porque pues quizás sí, pero nosotros no tenemos que tener ese misticismo falso, ¿sí? Porque nosotros tenemos a nuestro Dios dentro de nosotros mismos, ¿sí? Y no se llama Jesús, ¿sí? Ahora, si alguien quiere decir, pues adelante, es un cristiano. Yo no estoy en contra de los cristianos, tengo muchos parientes, amigos y conocidos que son cristianos y son muy buenas gentes y son mis amigos, ¿sí? No estoy en contra de ellos. Pero si estamos estudiando teosofía, sabemos que Jesucristo es un mito, ¿sí? Esto lo dice en el primer libro Blavatsky, ¿sí? Y después, el hecho de que no solamente es un mito, Jesús no existió como tal, ¿sí? Sino que vivió 100 años antes, fue un adepto, ¿sí? Fue un adepto importante, ¿sí? Que vivió 100 años antes de la era cristiana, ¿sí? No nació en Nazaret ni nada de eso, sino que era nazareno. Lo cual es una totalmente una tergiversación que han hecho, ¿sí? Él era un nazareno. ¿Qué es un nazareno? De la secta de los nazarenos, ¿sí? Él era un adepto que estaba buscando la iluminación, etcétera, y se iban al desierto y ahí con sus discípulos meditaban, etcétera, tenían sabiduría que él les impartía, ¿sí? Pero esto es, ¿sí? Te agrego un poquito. Claro, adelante. Entonces, el Evangelio de Mateo es precisamente Nazaret, es Nazar. Exactamente. Y los Nazares conservan y cuidan esa información. Entonces, cuando en el siglo, parece que tercero, Jerónimo va como una autoridad en Biblia a tratar de tomar la información del Evangelio, entonces primero no le dan todo, dijo, lo que le dan él no lo interpreta porque es un escándalo. Y pone una carta a sus obispos diciendo que es muy difícil interpretar el Evangelio de Mateo, porque además de que tiene candados, tiene una información esotérica que él no entiende, ¿no? Y entonces la contestación es: haz como tú crees conveniente el Evangelio. Y entonces está escrito, es una carta de él. Entonces ya hace la deformación completa del Evangelio de Mateo. Exactamente. Ahora, Mateo, ¿quién fue? Porque es muy importante. Sí fue discípulo de Jesús. Ahí dice. Quizá. O contemporáneo de Jesús, ¿no? Pero sí es información. Y ahora, es de los nazarenos, o sea, sí, es un nazareno. Y si es nazareno, quiere decir que está en contacto con el auténtico Jesús. Exactamente. Ahora, pero hay además otra información que me proporcionaste hace mucho tiempo. ¿Acá? Sí. O sea, cuando me diste esa información de toda la relación del gran conocimiento, toda la, de cómo viene de Buda y todo eso, todos los conceptos filosóficos. Y aquí está en la clave. La clave. No, no es la clave. Aquí en el libro. Ah, no, en el rosario de la clave también. Los misioneros budistas tienen contacto con los nazarenos, claro, ¿no? Y ellos dan información de la gran verdad. O sea, se supone que de Mateo es el conocimiento budista, ¿no? Y esto es el conocimiento después, claro. Y la deformación misma de él, ¿no? Sí. Y las enseñanzas auténticas, o sea, ¿qué es lo que dice el que digamos ahí Jesús, lo que él dice es totalmente opuesto a lo que dice los ahorita la Biblia, ¿sí? El ojo por ojo, diente por diente, eso no es de Jesús, de Jesús. Es el Jehová negativo. Exactamente. A ver, Lolo, ¿tú querías decir algo? Tenemos un enlazado cuadro y color naranja que todo el mundo lo Jesús. Creo que todo el mundo lo tiene, ¿no? ¿O no? Toda la investigación de dos ingleses o cuatro, no sé. Sí, dos ingleses. Muy, muy, muy científica, apegada a la ciencia de la persona de Jesús. ¿Sí? Que de acuerdo a nunca existió. No. Es una investigación. ¿Cómo? Sí, pero digo, también hay muchas inquietudes aquí. Bien. A ver. Mira, de lo que decía Jaime de la clasificación de los Jesús. A ti te dicen algo y tú dices que es un mito. ¿Sí? Entonces, cuando dices, y el mito dice esto. Entonces ese es el Jesús mitológico, o el mito de Jesús. Y cuando hablamos de la empatía, estamos hablando del Jesús histórico, el del hijo del soldado romano y indiano. Sí. Y aparte ya, que le agregan cosas, enseñanzas arcaicas, por decirlo así, hacia el espíritu, a ese Jesús te llaman el Jesús místico. El problema es que muchos creen que es uno solo, ¿no? Que es el mismo. Pero no, o sea, ya cuando entras en este estudio que estás diciendo de los misterios de Jesús, entonces ya te los clasifican así y entonces ya podemos más o menos darnos una idea de qué estamos hablando. Y ya vemos los evangelios y en fin, todo eso, ¿no? Ya sabemos, bueno, pues es que mezclan todo y así tienen confundido o nos confunden en la religión, por decirlo de alguna manera. Bueno, ya más una pequeña aportación. Muy bien, una es esto que mencionaban ustedes de los diferentes Jesús místico, mítico, histórico, no es más que de la pseudo-teosofía. Es Annie Besant, tiene un libro sobre eso, ¿verdad? Y de ahí ahí empieza toda una serie de cosas que debe entender, ¿no? Sí. Y segundo, yo pienso que sí aporta, esta plática aporta mucho, aclarar muchas cosas. No estamos perdiendo el tiempo, no lo creo. Ni siquiera el hecho de que nos hayamos salido de esto, no, vale la pena, porque por algo se tiene que plantear, se está planteando en un momento de lógica, ¿no? Para aclarar que el tiempo que mencionaba María. No estamos perdiendo el tiempo, estamos adquiriendo conocimiento y aclaración, porque hay mucha confusión, ¿no? Y yo sí nada más quería aportar este dato. Entonces, Anibesan es otra cosa, es una deformación, ¿no? Pero del verdadero Jesús del que se habla, es el conocimiento que nosotros debemos tener. De hecho, yo les recomiendo que vean en la parte final de este libro de La Clave de la Teosofía. Ahí viene Yesopo. Si quieres, búscalo ahí. En Jesús. En la copa. En la página 60. Índice de autores y obras. Ahí está Yesopo. ¿Ya lo encontraste? Página 60. Yeshua. Exacto, en Yesopo. Y vea que eso, digo, ahorita no lo vamos a leer, ¿sí? Pero tiene varias páginas. Sí, está bastante amplio. Está bastante amplio. ¿Sí? Y la mayor parte de las citas y todo son de Blavatsky, ¿sí? Yo leí que nomás aquí mencionaba, creo que es al principio, donde decía que era importante reunirse, incluso tal vez llamarlo así, ¿cierto? Es importante, dice, porque el conocimiento, o sea, el conocimiento teosófico es importante, dice, pero si se reúne es mejor, incluso hasta, claro, la verdad, hablando de las logias abiertas y de los grupos así cerrados, entonces ya, el objetivo es que se reúna, porque al reunirse, se aprende lo que estaba diciendo, esto es cierto, o sea, aparentemente parece una polémica, pero siempre está aportando. No, a mí me parece que es fundamental, porque yo ahorita he estado viendo bastantes personas que han en todo lo que ahorita hemos hablado y están aportando cada uno, porque eso es la logia, y eso es, o sea, no es que alguien es el que es el, no, aquí no hay el papas fritas, todo el mundo son, estamos aportando algo, o sea, que sí. No es una rigidez. Exacto. Sí. Ah, el concepto de rigidez ya debe de ser, no, si es enseñanza es todo, ¿no? Exactamente, refiriéndose a eso. Yo hablo por mi experiencia personal, cuando traté de encajar el conocimiento, el poquito conocimiento que se adquirió como católica, como evangélica, como testigo de Jehová, y luego ves teosofía, quieres meter teosofía en lo que ya se sabe, ¿no? Bueno, yo quería meter teosofía en lo que ya se sabe, pero no cabe. No. Por más que le busques, nunca va a caber. Ajá, exactamente. Y una vez leí una frase que no me acuerdo ni dónde, dice, si buscas a Dios, mata a tu Dios para encontrarlo. Pues verdadero, sí. Dios. Yo me quedé, ¿qué energía de momento? Pero digo, pues como si busco a Dios, mata a tu Dios y encuentras a Dios, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad creo que es eso, los conceptos que llevamos, pues son la raíz que nos dio lo que somos, ¿no? Testigos, mormones, evangélicos, lo que sea, ¿no? O hasta herejes, sí. Si queremos, ¿no? Pero al llegar a teosofía podemos integrar eso como una partecita, como un rompecabezas, y agregamos ese conocimiento, de ahí que empezamos a leer un poquito la Biblia, pero entonces ves el lado esotérico de la Biblia y ya no el lado literalista de ahí, ¿no? Y es rico, es delicioso, pero si yo quería meter la Biblia o los escritos cristianos en teosofía, pues nunca iban a caber, realmente es muy pequeño para meter algo tan grande, y más o menos me ayudó un poquitín para así es, ¿no? Conocer un poquito más y tener más tranquilidad en la vida. Anita, por ejemplo, estaba preguntando, ¿pero por qué la Biblia? Uh-huh. Pues porque es un texto que Blavatsky usa, que es como referencia. Es válido, ¿sí? Pero eso no quiere decir, es como, es válido simplemente por eso, ¿no? No porque ella fuera cristiana, porque realmente ella no era cristiana. Sí. Incluso en su logia ella les dice, sí. son paganos, ¿no? Paganos, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Aquí dice Rosa, hablando en el libro de la Clave de la Teosofía, el origen común del hombre, y ahí habla de todos esos puntos que ustedes estamos comentando, y sobre el supuesto Cristo, Jesús, aquí habla de todo eso. A ver, léelo, ¿no es muy largo? Son varias preguntas y respuestas que llevan al tema este. Bueno. Entonces lo dejamos y no lo... Pero la página está 41, Pues más que después, es, si ahorita aquí en México la mayoría nos hace creer que Dios quiere que uno alabe y todo, pero hay muchos que desde jóvenes no, chamacos, no creemos en eso, ¿no? Y traemos un trauma, será un Dios, habrá Dios y todo eso. Entonces aquí de las dudas con palabras convincentes, ¿no? Pues sí, o sea, directas, o sea, aquí no vamos a estar con certificados. A ver, lo que pasa es que yo no sé leer muy bien. Bien, está bien. El origen común del hombre. ¿Dónde la pregunta? En la página 41. Ya puedes empezar. Venga, venga. Empiezo con una pregunta que ¿cómo? Incluso que sobre el origen común del hombre. El filósofo. Simplemente demostrando sobre bases lógicas, filosóficas, metafísicas e incluso científicas que A. Todos los hombres tienen espiritual y físicamente el mismo origen, lo cual es la enseñanza fundamental de la teosofía. B. Como la humanidad es esencialmente de una y misma esencia y esa esencia es una, infinita, increada y eterna, ya sea que la llamemos Dios o la naturaleza. Por lo tanto, nada puede afectar a una nación o a un hombre sin que afecte a todas las otras naciones y a todos los hombres. Esto es tan cierto y tan obvio que, como el que una piedra arrojada a un estanque, tarde o temprano pondrá en movimiento a cada una de las gotas de agua que esté allí dentro. Pregunta. Pero esta no es la enseñanza de Cristo, sino más bien una noción panteísta. Teosofía, allí es donde está tu error. Es puramente cristiana, aunque no judaica, y por lo tanto, quizás, tus naciones bíblicas prefieren ignorarla. Conociones bíblicas prefieren ignorarlo. Pregunta, esta es una gran e injusta acusación. ¿Dónde están sus pruebas para tal afirmación? Teosofía, ellas están listas y a la mano. Se supone que Cristo dijo, amaos los unos a los otros y amad a vuestros enemigos. ¿Por qué? Si solo amáis a los que os aman, ¿qué recompensa o mérito tenéis? ¿Qué no incluso los publicanos hacen lo mismo? Y si solo saludas a tus amigos, ¿qué más hacen que no hagan los demás? ¿Qué acaso no hacen esto los publicanos? Estas son las palabras de Cristo, pero el Génesis 9:25 dice, maldito sea Canaán. Un siervo de siervos será hacia sus hermanos. Y por lo tanto, la gente cristiana, pero bíblica, prefiere la ley de Moisés a la ley de amor de Cristo. Ellos se basan en el Antiguo Testamento, que complace todas sus pasiones, sus leyes de conquista, anexión y tiranía sobre razas que ellos llaman inferiores. ¿Cuántos crímenes han sido cometidos por la fuerza de este pasaje infernal en Génesis, si se toma en su letra muerta? Dense cuenta de esto. Solo la historia puede darnos una idea, no obstante inadecuada. ¿Les leo lo que está a pie de página? Okay. La pregunta que sigue. Ok. La pregunta es, ¿la he escuchado decir que la identidad de nuestro origen físico está demostrada por la ciencia y que la de nuestro origen espiritual por la religión de la sabiduría? Sin embargo, no vemos que los alquimistas muestren gran afecto fraterno entre ellos. Teosofía, precisamente, esto es lo que muestra la deficiencia del sistema materialista y prueba que nosotros, los teósofos, estamos en lo correcto. La identidad de nuestro origen físico no despierta nuestros sentimientos más elevados y profundos. La materia, privada de su alma y espíritu, o de su esencia divina, no puede hablar al corazón humano. Pero la identidad del alma y del espíritu, o la del verdadero hombre inmortal, como la filosofía nos enseña, una vez probada y profundamente enraizada en nuestros corazones, nos conduciría muy lejos en el camino de la verdadera caridad y buena voluntad fraterna. Pero ¿cómo explica la filosofía el origen común de la humanidad? Enseñando que la raíz de toda la naturaleza objetiva y subjetiva y de todos los demás en el, y todo lo demás en el universo, visible e invisible, es, fue y siempre será una esencia absoluta a partir de la cual todo comienza y a la cual todo retorna. Esta es filosofía aria, plenamente representada solo por los Vedantines y el sistema budista. Con este objeto a la vista, es el deber de todos los filósofos promover de toda forma práctica y posible y en todos los países diseminar la educación no sectaria. ¿Qué es lo que los estatutos escritos de tu sociedad aconsejan que hagan sus miembros además de esto? Desde luego, me refiero al plano físico. La filosofía nos dice, a fin de despertar el sentimiento fraterno entre las naciones, tenemos que ayudar al intercambio internacional de artes y productos útiles por medio de asesoría, información y cooperación con todos los individuos y asociaciones respetables. Sin embargo, agregan los estatutos, siempre y cuando la sociedad o los miembros no obtengan un beneficio o un porcentaje por sus servicios personales o corporativos. Por ejemplo, para dar una ilustración práctica, la organización de la sociedad descrita por Edward Bellamy en su magnífica obra Mirando hacia atrás representa admirablemente la idea teosófica de lo que debería ser el primer gran paso hacia la plena realización de la fraternidad universal. El estado de cosas que él describe no llega a ser perfecto, debido a que el egoísmo aún existe y obra en los corazones de los hombres, pero en general el egoísmo y el individualismo han sido superados por el sentimiento de solidaridad y hermandad mutua, y el esquema de vida allí descrito reduce a un mínimo las causas que tienden a crear e incitar el egoísmo. Pregunta, ¿cómo todo teósofo entonces tomará parte en el esfuerzo para lograr tal ideal? Teosofía, ciertamente, y lo hemos comprobado con la acción, ¿qué no has escuchado acerca del club y partido nacionalista surgido en Estados Unidos desde la publicación del libro de Bellamy? Ellos están llegando a ser ahora muy prominentes a la vanguardia, y así estarán más y más así, a medida que pasa el tiempo. Pues bien, estos clubes y sus partidos fueron iniciados en primer lugar por teósofos. En uno de los primeros, el Club Nacionalista de Boston, Massachusetts, el presidente y el secretario son teósofos, y la mayoría de sus dirigentes pertenecen a la ST. En la constitución de todos sus clubes y el partido que están formando, es clara la influencia de la filosofía y de la sociedad, ya que todos tienen como base su primer y fundamental principio, la hermandad de la humanidad, tal como es enseñado por la filosofía. En su declaración de principios, ellos afirman que el principio de hermandad de la humanidad es una de las verdades eternas que gobiernan el progreso del mundo, una línea de conducta que distingue la naturaleza humana de la naturaleza del bruto. Yo creo que hasta aquí llegamos.